Porque les agradezco mucho a los dos sus comentarios. Hay muy buenos dirigentes en América Latina, a personajes que yo veo con mucho respeto. Es el caso de Alberto Fernández, presidente de Argentina. Es una persona con convicciones, honesto, muy preparado. El presidente de Bolivia, Luis Arce, de primera,